Viernes 6 de marzo, para estudiar y meditar. A continuación, se muestra el gráfico que explica de qué manera la profecía de las 70 semanas, de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27, enlaza con la profecía de los 2300 años de Daniel capítulo 8, verso 14, y constituye su punto de partida. Si contamos 2300 años desde el año 457 a.C., recordando eliminar el año cero, que no existe, llegamos al año 1844, o si contabilizamos los 1810 años restantes desde el año 34 después de Cristo, 2300 menos los primeros 490 años, también llegamos a 1844. Por lo tanto, la purificación del santuario, de Daniel capítulo 8, verso 14, se puede demostrar que comienza en 1844. Fíjese también que la fecha de 1844 encaja con lo que vimos en Daniel capítulo 7 y 8, es decir, el juicio de Daniel capítulo 7, que es lo mismo que la purificación del santuario en Daniel capítulo 8, ver las lecciones de las últimas dos semanas. Ocurre después de los 1260 años de persecución, Daniel capítulo 7, verso 25, pero antes de la segunda venida de Jesús y el establecimiento de su reino eterno. Preguntas para dialogar. 1. Los eruditos han dicho, y con razón, que la profecía de los 2300 días y la profecía de las 70 semanas en realidad son una sola profecía. ¿Por qué dirían eso? ¿Qué evidencias puedes encontrar para respaldar esa afirmación? 2. ¿Qué podemos aprender de la oración intercesora de Daniel que nos ayude en nuestra vida de oración intercesora? 3. El sacrificio de Cristo en nuestro favor es nuestra única esperanza. ¿Cómo debería esto ayudarnos a ser humildes y más aún a ser amorosos y perdonadores? ¿Qué nos dice Lucas capítulo 7 verso 40 al 47 a todos nosotros? 4. Fíjate cuán esenciales fueron las escrituras para la oración de Daniel y para su esperanza. A fin de cuentas, la nación fue salvajemente derrotada. El pueblo quedó exiliado, la tierra devastada y la capital destruida. Y sin embargo, Daniel tiene la esperanza de que, a pesar de todo esto, el pueblo volverá a su tierra. ¿Dónde podría haber obtenido esta esperanza, aparte de la Biblia y las promesas de Dios escritas en ella? ¿Qué debería decirnos esto sobre la esperanza que podemos tener también en las promesas de la palabra?